como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la enmascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Aupa, satanascación! ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que como siempre, como cada día de lunes a jueves, te invita y te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy estamos abriendo con una gente que se llaman Oceans, Océanos, y que de los cuales estamos escuchando un tema que se titula We Are the Storm, somos la tormenta. La tormenta ternasca que ruge con fuerza. Además, lo de la tormenta también entronca con lo que es el título del episodio de hoy, de este martes 26 de noviembre. Porque está el tema con el cambio climático peliagudo, peliagudo. Hoy os traslada, Pequeño Ternasco, un mensaje lleno de positivismo. Estamos jodidas, estamos jodidos. O, como se dice en el género neutro, que voy a utilizar por primera vez en mi vida, estamos jodides. Jodides, pero no precisamente agradecides, ¿no? Pero eso será más adelante. Eso será en un momentito. Os hablaré de cómo está el tema con el cambio climático. Vamos a ir saludando ya a la ternascada que nos va diciendo ya que está a la escucha o que nos anuncian que van en lata. Saludamos a Silviña y saludamos a Eli, que nos están escuchando en directo y de momento nos dicen que van enlatados el amigo Nacho Seek and Destroy y el amigo Chetos. Un saludo para toda la gente también que nos escucháis vía podcast. A través de los podcasts de asaltomataradiorock.com. Que no solamente del directo y de esta emisora, ya te digo, el podcasting es una vía de comunicación que está más que en boga, más. Bueno, de momento no nos dice nadie nada más, pero como siempre, a lo largo de la conexión, a lo largo de la emisión, la ternascada se va acercando ahí al chat exclusivo de la tribu ternasca en WhatsApp y nos va diciendo, y nos va comentando e interactúa como solo se hace aquí en Pequeño Ternasco, la tribu ternasca. Me da la sensación de que hoy el micro no termina de ir muy bien, pero bueno, haremos lo que podamos. Go! Bueno, que no te había presentado la banda. Simplemente te había dicho quién eran, pero no te había dado ningún tipo de información más. Pues este We Are The Storm es el tema que nos ofrece esta banda post-death metal austríaca, estos Oceans, que saldrá en enero, llevará por título The Sun and the Cold. Ya veis, muy entroncado con el tema climático que hoy nos ocupa, el sol y el frío. Y el tema este, We Are The Storm, es el primer adelanto. Ocean sonando en Pequeño Ternasco. Estamos jodides con el cambio climático. Pues como te comentaba, está el tema jodido con el cambio climático, porque el titular de la noticia tonta dice así: el mundo necesita recortar a la mitad el CO2 lanzado a la atmósfera en la próxima década para sortear lo peor de la crisis climática. La brecha entre los gases realmente emitidos y el máximo admisible en 2030 para limitar el calentamiento global no ha parado de crecer en los últimos 10 años. La ONU calcula que los planes de los países del Acuerdo de París auguran una temperatura del planeta 3 grados centígrados más alta y auguran también que van a tener que multiplicar el esfuerzo que estaba planteado por nada menos que por 5. ¿Te quieres creer tú que lo que...? Porque yo, que yo tenga así haciendo una revisión para atrás, haciendo un poco de memoria, llevamos con el tema del cambio climático los últimos 30 años en plan serio, ¿vale? Porque el problema estaba ahí. Pero vamos, los 30 últimos años está prácticamente en boca de todos. Cada día más, y conforme pasa más tiempo y queda menos para desarreglar lo irreversible, menos cosas se hacen todavía. Es que es algo alucinante. Precisamente este fin de semana comienza en Madrid una nueva cumbre por el cambio climático que va a marcar el inicio de la revisión de esos planes que se presentaron o que se presentarán en 2020. O sea, los planes de mierda que... Bueno, los planes de mierda no, que probablemente eran muy buenos planes, pero bueno, como ya sabéis que está los chinos y los estadounidenses, que no hay manera de que dejen de que reduzcan las emisiones. Bueno, los chinos, los estadounidenses y los países más contaminantes, que aquí el protagonismo se lo llevan China y Estados Unidos, porque son los dos monstruos y las dos economías más gigantes del planeta, pero que hay unos cuatro países más, sobre todo los que estamos en el G20, que no paramos de echar mierda al aire. A eso le suman las economías emergentes y ya tienes el desaguisado que tenemos, claro. Pues lo que te digo, que me parece a mí que va a ser otra cumbre que no va a servir absolutamente para nada. Y queridas y queridos, el futuro lo tenemos muy negro en cuanto al clima se refiere. Vamos a morir abrasados, ya verás tú. Al ritmo, porque tú fíjate, tú imagínate simplemente cuando más fuerte pega el calor. Por ejemplo, yo aquí en Zaragoza, que nos ponemos con suma facilidad en 42 grados. Ahora échale 45 ya de normal en todo el verano, que además los veranos aquí lo que es la primavera y el otoño no existen ya, o sea, es verano-invierno. Pues ahora échale todo el verano, 6 meses, que no bajes de los 35, de los 38 grados, o sea, es que puede ser ¡buah! Y los inútiles de los que nos gobiernan y de las instituciones que tienen algo que ver y que tienen algo que decir y que hacer en esto, pues pues sin hacer nada, sin hacer nada. Muchas reuniones, muchas cumbres planetarias, intergalácticas y lo que quieras, pero el problema sigue ahí y cada vez más grave. Vamos, que tenemos el futuro bien jodido, eso dadlo por garantizado. ¿Y cómo se dice garantizado en inglés? Founded, que es la banda que ya estás escuchando bajo mis palabras. El 17 de enero saldrá a la venta Resting Violence, álbum debut de esta formación de los Founded, que tiene como característica llamativa que la mitad de sus componentes estuvieron en Sodom. Garantía de calidad, ¿eh? El single adelanto que ya está escuchando se llama Jesus Charlie. Yo soy Carlito. Pues muy bien, yo pequeño Ternasco. Aupai. Ya está ahí la tribu, ya saludamos a Juanso Fotorrock desde Iruña, saludamos a Jorge Lluvero de Madrid y ¿quién tenemos aquí en el chat exclusivo de la tribu Ternasca? Ahí está el amigo Manuel y toda la vasca de la Asociación Esperanza, escuchando Pequeño Ternasco. ¡Aupa! Mira, mira lo que nos cuenta Silvia, dice, yo ya estoy hasta el mismísimo carallo de tanta borrasca y tormentas tropicales que llegan aquí. Ya te digo, maña, ya te digo. Salto Mata Radio Rock.com. Saludamos también al amigo Lokis, que nos dice yo quiero el cuchillo. Venga, luego te la pongo, hombre. De momento, estamos escuchando ya dentro de la sección de novedades a casco porro a la gente de Ella la Rabia. Reparé cada herida y nos dijimos adiós. Ella, la rabia de los que estamos escuchando su tema Elba, que es el nuevo single extraído del álbum debut homónimo de la banda canaria afincada en Madrid. Esta formación post-hardcore, ya vamos dos bandas con el prefijo post, presenta este tema, este Elba, como un homenaje a sus raíces canarias y a fe que se nota. Ella la rabia, sonando en Pequeño Ternasco, en el show, en tu podcast en riguroso directo, tu recto, que se emite cada día de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Saludos hasta Costa Rica para nuestro pequeño Ternasco Esteban, que está ahí bien madrugando y escuchando, aunque sea un ratito, dice. Y dice Silvia también. ¿Rock con castañuelas? Pues sí, de esto no habíamos puesto aún. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Venga, quien adivine quién acaba de entrar a escuchar en directo, le regalo un sus. Un besito mejor. Es más fácil de enviar, vamos. A la besos por doquier. Todo el mundo sabe que ese Oye, oh yeah, Pequeño Ternascos es de nuestro Pequeño Ternasco Des. Más bandas contundentes, más bandas cañeras en este martes 26 de noviembre. Estamos escuchando a una gente de las Antípodas de Australia. Se trata de los Messiah. Que dicen que viven en una ciudad de fantasmas. Pues yo no los veo por Zaragoza, ¿no? Efectivamente, City of Ghost. Este es el corte número 4 de lo que es el segundo y poderoso larga duración titulado Mask of All Misery, que salió el pasado día 15 y que es lo nuevo de este cuarteto australiano, de estos Messiah. Nosotros no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Ahí estás, en la sintonía de asaltomatarradiorock.com si estás escuchando en directo, y si no, pues mediante los podcasts de asaltomatarradiorock.com, escuchando el podcast en riguroso directo que se emite cada día de lunes a jueves en esta misma emisora y desde Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral. Pequeño Ternasco. A fuego lento no, a fuego pero a tope de power, que continuamos en la sección de novedades a casco porro con una gente que, bueno, si hemos tenido dos bandas más potentes, estas son un poquillo más comerciales. Y absolutamente reconocibles, como son los Volbeat. Shaking in the gutter, so the fuckers with the Este nuevo single extraído de The Winter Pride Reborn, el último trabajo de los daneses, es un corte con cierto toque más punk melódico, incluso también en la duración. Se llama Die to Live, morir para vivir, y en él ha colaborado Neil Fallon, cantante de los Clutch. Oye, qué chulo ese piano a lo rock and roll clásico de toda la vida. Sí, señor. Volbeat, Die to Live. Venga, está dedicada para Roxa Rosa, que la tenemos ahí a la escucha. No la tengo yo a mi lado a los mandos técnicos. Venga, vente para casa. Ahí tronando con rock and roll a los de la línea 23. ¡Aupa! Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, vamos ahora por un poquito de hard rock. En el momento que veo que nuestro pequeño Tanasco Jorge Benítez me pone un dibujito de estos, de una lata de esas de trabajar. Pues una lata de trabajar. Síntoma inequívoco de que nos va a escuchar vía podcast, pero ahí está, saludando. Sí, señor, compañero. Las orejas más avispadas ya habrán detectado que esta voz que está sonando es la de Alice Cooper. Pero no en su proyecto solitario, sino en su proyecto junto a Johnny Depp, el famoso actor, y Joe Perry, el guitarrista de los Aerosmith, en este proyecto llamado Hollywood Vampires. Los vampiros hollywoodienses que dicen que quieren su ahora. Quiero mi ahora, lo quiero ya. I want my now. It's Single extraído de su álbum debut Rise, con el que anuncian próxima gira europea en este año 2020. En veranito los tenemos pa' aquí. A disfrutarlo de momento ahora. I Want My Now. Hollywood Vampires. Anda, que tengo preparadas unas bizarradas hoy. Ya verás, ya. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Primer titular. Una mujer se enfrenta a 10 años de cárcel por ir en topless en su propia casa. Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre. De los hijos de Utah, además, porque esto ha pasado en Utah, en los Estados Unidos. La acusada, Tilly Buchanan, de 27 años, explicó al tribunal que le juzga en Salt Lake City cómo sucedieron los hechos a principios del pasado año, de 2018. En sus propias palabras: estaba en la intimidad de mi propio hogar. Mi marido y yo nos desnudamos de cintura para arriba para no ensuciarnos mientras instalábamos unos paneles de yeso en el garaje. Mi marido estaba junto a mí, exactamente igual que yo, y él no está siendo juzgado, añadió la acusada. ¿Qué pasó? En el momento en el que se quitaron las camisetas, los tres hijos del marido, de entre 9 y 13 años, entraron en el garaje y se encontraron con aquel espectáculo. Un hombre y una mujer trabajando con el pecho y los pechos al aire. Ante su estupor, la mujer les explicó que se consideraba feminista y quería subrayar que todo el mundo tiene derecho a ir por su casa o por donde le parezca, enseñando lo que le dé la gana, señaló durante el juicio, cosa que me parece perfectamente bien. El problema es que los niños no tardaron en contarle la escena a su madre, a la cual le faltó tiempo para acudir a la policía, alarmada por el comportamiento de la pareja de su ex marido. Vamos, que ahí entraron en circulación más los celos y las ganas de chafardear que otra cosa. La policía, por su parte, asegura que Tilly Buchanan se quitó la camiseta del sujetador frente a los niños bajo la influencia del alcohol, diciendo que si un hombre se quitaba la camisa, una mujer podía hacer lo propio. Vamos, que estaban poniendo placas de escayola, borrachos hasta las orejas. Según las leyes de Utah, Buchanan podría ser condenada a 10 años de cárcel por comportamiento lascivo. Vamos a ver. que está claro que en Utah están como las chotas, ¿vale? En Utah están muy mal. Es un estado en el que el 90% de la peña son mormones. Con lo cual, muy bien, no puede estar ahí, ¿eh? Tanto mormón no puede ser bueno. A los hechos y a las pruebas me remito, ¿eh? Comportamiento lascivo, ir en tu casa sin camiseta y con las tetas al aire. Pues bueno, mal, mal. Pero vamos, viviendo en Utah hay que ser consciente que si haces eso es que estás cabalgando por el lado salvaje de la vida. Que yo te entiendo, pero que estás viviendo en Utah, hija de Utah. Estás viviendo en Utah, right on the wild side, cabalgando por el lado salvaje como nos cantan los Running Wild. Este Ride on the Wild Side es un nuevo corte publicado por los Piratas Teutones, extraído de su nuevo EP titulado Crossing the Blades, cruzando las espadas, los filos. EP que sale este mes de diciembre y se lo vamos a regalar a la moza esta que lo está pasando muy mal por ir en tetas en su casa. Vamos, no me jodas. El amigo Diego, el pequeño Tarnasco Diego desde el Orollo, que nos dice que ya ha llegado y que vaya, hijos de Utah. Ya te digo que sí. We'll be right back. Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com. Y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. No se puede estar el misa ahí repicando. Bueno, vamos a por la siguiente de las bizarradas. Ya te digo que el siguiente protagonista vive la vida loca, pero como si no hubiera un mañana, y casi consigue no tenerlo. El hombre más fuerte del mundo casi muere desangrado al pillarse la polla con una máquina de gimnasio. Y digo yo, ¿pero este tío que entrenaba en bolas o qué? En pelota picada por el gimnasio con los huevos colganderos. Eddie Hall, que ha sido nombrado 6 veces como el hombre más fuerte del planeta, un tipo que tiene una dieta que supera las 8.000 calorías diarias y que hace entrenamientos extremos, ha estado a punto de perder la vida de la forma más estúpida posible. El propio Eddie ha narrado lo sucedido. El accidente sucedió mientras entrenaba pierna en el gimnasio. El tipo apiló una gran cantidad de peso en una prensa cuando esta se venció. Y todo el peso cayó sobre la pizza, produciéndole una fuerte hemorragia que estuvo a punto de causarle la muerte. Vamos a ver que un tiparraco tan grande le vayan a caer todas las pesas en la pizza. No sé, igual es que la tiene en proporción, no sé. Y tiene un cipote el tío que no sabe ni puede meterlo en ningún lado. Pero vamos, no me jodas, es que hay que arrimar mucho el cipote, para que te la pillen ahí. Es que intento montarme la película en mi cabeza y no acierto a saber cómo ha podido caerle todas las pesas justo ahí. Es que mira que tendrá trozo para caer, El amigo Dani del programa Rock Extension FM nos dice: ¡hostias, qué dolor de huevos! Ya te digo. Y Des nos comenta: pánico, una muerte ridícula. Desde luego que lo hubiera sido, pero afortunadamente la cosa no fue a más. Ha estado a punto, pero no fue a más. Sí, cuenta el propio Eddie: fue el peor día de mi vida. No lloré ni para pedir ayuda. Hombre, claro, si eres el tipo más fuerte del mundo, no vas a quedaría muy mal llorar, ¿no? El hombre más fuerte del mundo no puede llorar, aunque le hayan reventado el pene. Conduje hasta el hospital y pronto estaba de nuevo entrenando. Madre mía, válgame el tipo este. Un mastodonte, un tiparraco de ese tamaño, y ha estado a punto de morir porque le han caído unas pesas en la pizza. Ha estado a punto de sucumbir. así es como se llama el tema que ya está escuchando. Sucumbir, Sucum, de los Seven Spires. Power metal, de ese que te salen los agudos cuando te aprietan las peloticas o te chapan la pizza. En esta ocasión, como es cantante femenina, no le hace falta esa maniobra en absoluto. Seven Spires, el cuarteto de Boston, encabezado por la voz de Adrienne Cowan, lanzará en 2020 nuevo trabajo titulado Emerald Seas, trabajo que ya está disponible en streaming y del que escuchamos el corte número 6, este Sucum. Seven Spires sonando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Casi, casi al final, pero el compañero pequeño Tarnasco Sanhammer, que ya está a la escucha también. Venga, que sí, que te dejamos terminarlo, venga. Y mira quién tenemos aquí también. Hola, buenos días, buenas tardes. Como no hables más alto, no se te va a ir una mierda. No se me oye. Poquico, poquico. Tengo yo más voz que tú, tengo, sí, tengo sí. Modulado el micro para mí. Pues un programa muy climático hemos tenido hoy, con varias temperaturas, aunque en la que prima evidentemente es ya la otoño invernal, por no decir invernal ya. Pero bueno, que lo dicho, que no os preocupéis si estáis pasando frío, porque de aquí a unos años vamos a estar todos asados permanentemente por culpa del jodido cambio climático. Estamos jodides. En cualquier caso, otro buen ratico que hemos echado, segunda edición en la semana ternasca. Ya estamos a mitad de semana. Por cierto, esta semanita os tengo preparada sorpresa, no va a haber entrevista, y la semana pasada hubo algo que no hubo, con lo cual tendrá que haberlo, Nosotros en la sintonía de saltomatarradiorock.com, si estás escuchando en directo, te vamos a dejar con nuestro compañero, con mi compañero y buen amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano. Pero todavía nos queda una última sección en el programa que, como todas y todos conocéis bien, es... La balada para el final. Hoy variamos un poco con la balada para el final, porque no es muy habitual, alguna hay, ¿no? Los Rammstein tienen varias, pero no es muy habitual escuchar baladas tipo rock industrial. Das war nicht okay. Ich hab dir Unrecht getan. Estamos escuchando Gottverdammter Mensch, maldita humanidad, el nuevo single extraído del quinto larga duración titulado Infadenkratz, de los alemanes Hellmaschina. Que me lo he puesto en Google para pronunciarlo bien. Hellmaschina, que quiere decir... La máquina de héroes, ¿eh? Está la máquina de Antonios y estos que son la máquina de héroes. Bueno, pues estos Hells Machina nacieron como banda a tributo a Rammstein, pero bueno, han encauzado su carrera, tienen sus propios temas, ya van 5 discos. Este último salió el pasado 29 de septiembre y en él está incluido este Gottverdammter Mensch, esta baladita que nos ayuda a cerrar el programa de hoy. Gottverdammter Mensch, Danny. Y un saludo y copa a Charlie Rock and Roll para el podcast. Stachel wächst mir über den Kopf. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Meine Nerven liegen blank. Du kannst nichts dafür. Igual lo que griten. Qué nazi suenan los gritos en alemán, por favor. Ein gottverdammter Mensch. Improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues sí, a cascarla. Está un poco lejos porque está en Finlandia, pero nos vamos todos para allá. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada. Pero solo hasta mañana, ¿eh? Un buen programa nuevamente en inmejorable compañía, como es la compañía de la tribu Ternasca. Recordarte, como siempre, que si estás medio dormido en el bus, en el metro, afectado o afectada por el cambio climático o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Si puedes ser una águila, porque te... En talto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana miércoles, más Rincón Oscuro. Más Pequeño Ternasco. ¡Agur!